Ese cuerpecito tuyo son Maybach, baby. Maluma, baby. Baby, te he visto designer, si quieres ser el cuello, si tú trainer. Eres una princesa y quieres que el todo te reine. Yo me compro otro lente pa' grabarte como en Brazer. Gasto un ticket en el beauty, pa' que en cuatro la spain. El culo gordo, cara linda, el todo lo tiene revista. Me gusta como ella chinga, principal protagonista. En el motel una entrevista, de rodillas la corista. No tengo comparación, soy un ferro por la autopista. Y montate, bebecita, la pussy tiene rosita. Después que te lo meto, te dedico una rolita. Ya es la descarada de Yomo, solo pongo y lo quita. Y por más que te lo borre, tienes mi noche escrita. Si tú quieres bailar, me puse un tubo en el street. Por más que te actualice, yo me conozco tu chis. Y la cama es el cementerio, baby, te voy a hacer el rit. Tú solo coge el hotel, que yo te llevo al street. Ese cuerpecito tuyo es un Maybach. Tú te trepas encima, mami, llama layback. Una mano en el blunt y otra en tu cabeza. Con las dos manos en el palo, chambeando las piezas. Y yo chingábamos, pero eso es way back. Ahora volvimos y vamos a hacer el comeback. Se bebe la corona, aunque tiene el six-pack. Si sientes que te viene rápido, eso es mental. Tiene cara linda, culo gordo. Se mueve bien, se abusa bien el torso. Yo le debe cuando llega hasta el fondo. Voy de camino y le veía que era gordo. Cara linda, culo gordo. Se mueve bien, se abusa bien el torso. Yo la leve cuando llego hasta el fondo. Voy de camino y la veía que era gordo. Con ese culo parado tú no la dejas caer. Ya tú eres adulto y no para de crecer. Sabes que está rica y eso te da poder. Yo te como la cherry y también el cóctel. Cara linda, culo gordo, sabio usar bien el torso. Yo le leo al cielo si le llega hasta el fondo. Sabes que soy un bellaco y eso te causa mal. Yo soy loco contigo y también con tu blog. Con tu blog yo y tu polvo, I'ma keep it real. A mí me gusta cuando mama y se ríe del concealed. I love it when you keep it naughty. Mama keep it sloppy. Por como chingada, I'ma be here forever, shawty. For you, dime que es lo que contigo. Mi timing te rosa en la pussy. Si beso tu ombligo, te hago pose new. Pa' que te agarres del tobillo por la nalga en el aire y la cara en el pillow. Oh, sí. Ese cuerpecito tuyo es un Maybach. Trépateme encima, mami, llama layback. Una mano en el blunt, la otra en tu cabeza. Ese culito tuyo es un Maybach. Trépateme encima, mami, llama layback. Una mano en el blunt, la otra en tu cabeza. Una paisita que revisa mi story. Tengo otra gata en Carolina, son mis worries. Me hace falta en vivo el culo de la Domi. Y no solamente verla por el only. Sin chimbiar. De mi baby no sé cuál es más erote. Qué rico toda sin pijama como un Nati. Se moja tanto, le puse de nombre Faye. Le porqué el bote adentro como en Kiki. Soy fanático de ese culito Nati. Si me lo pone en la cara le dejo un Kiki. Sin chimbiar. De mi baby no sé cuál es más erote. Qué rico toda sin pijama como un Nati. Tiene el culo gordo como el popo mío. Mueve el torso, parece que tiene el diablo metido. Me tiene bajando pa'l caserío. Tiene un títere en la fede. Por ahora esto es mío. Se rompió el condón y seguimos. Fue la cana, no lo leímos. Ella está buscando un chugadino, el chavo lo que le deposito. Eso que ella quiere lo compra el perico. Se mueve rico y yo gastándole un par de pesitos. Me la saca cuando lo tiene en la boca mirándome con esos ojitos. Ella tiene cara linda, culo gordo. Se mueve bien, sabe usar bien el torso. Yo le leve si le llego hasta el fondo. Voy de camino y la veía que era bordo. Remix. Maluma, pepepe. Andamos con Don Juancho en esta. Los Santurcina con el Ausi. Maluma. Nosotros vamos a la torre ahí. Ah, Bay Money, la M. Ajá. Ando con Ecua, que es un loco. Ecua aprende los backwoods. Para que quique, baby.